La crecida. Enraizado a estos lares, poco me alejo, sabiendo hallar lo justo, pa' que ir tan lejos. Nuestro valle. Tras la sierra. Diez minutos quedan para las 11 de la mañana en todo el valle de Tras la Sierra y en este momento nos contactamos telefónicamente con la localidad de Nono, allí en el camping El Bosque. Vamos a estar charlando ya nomás con Sol Stancanelli. Sol integra la Escuela de Cerámica de Nono, que por estos días, durante todo este fin de semana largo, estuvo organizando y realizando allí el tercer encuentro Mujeres de Barro. Sol, ¿me estás escuchando? Buen día, Pancho te saluda. Hola, Pancho, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, la idea, Sol, un poquito es contar al aire, para quienes nos están escuchando, cómo se desarrolló durante estos días este tercer encuentro Mujeres de Barro que organiza la Escuela de Cerámica de Nono. Bueno, el encuentro empezó el viernes a la mañana, empezamos con la construcción del horno, de la mano de Alberto Cubría y de Juan Raggio, que bueno, ellos estuvieron desde tempranito ahí con la construcción del horno y después se fue sumando gente que fue llegando y bueno, todos fueron como acompañando el proceso de construcción. Posteriormente hicimos el amasado de arcilla entre todos, con la participación de muchos niños que estaban en el encuentro con sus mamás. Así que bueno, empezó como en un clima muy tranqui, muy relajado, muy conectado. Tuvimos la participación de alrededor de 35 personas en el encuentro, así que una convocatoria re linda. Mucha gente del Valle y también mucha gente de Buenos Aires que se vino a acampar y se quedó todo el fin de semana. Uh-huh. El segundo día y el primer día, en realidad la tarde, empezamos con la construcción de las ollas en el lugar, en el camping, que es un bosque hermoso, abajo de toda esa arboleda. La verdad que se desarrolló en un clima muy lindo, se armó un grupo hermoso con una energía muy de familia, de conexión, de mucha charla, se dieron espacios entre los que estaban participando de charlas entre sí, así uh-huh. que fue la verdad que una cosa muy mágica, un encuentro muy lindo. Todo sucedió en un tiempo fantástico porque bueno, se fueron acomodando sucesivamente los tiempos de la olla, los tiempos de las personas, de los que estaban con niños, de los que estaban sin niños, de los que fueron llegando, porque hubo gente que llegó el segundo día, hubo gente que llegó el tercer día y también se pudo sumar a hacer piezas más chiquitas, pero se pudo sumar, así que bueno, hermoso. Y bueno, estuvo Flor Barroso dando el taller de canto con caja, que fue muy lindo, se sumaron todos los que estaban participando del encuentro, así que se armó una ronda de canto muy hermosa, cada uno terminó escribiendo una copla para cantar, así que bueno, fue como una experiencia también muy muy linda y muy movilizadora para todos. Sol, esto el taller de canto con caja, el taller de canto andino con caja que coordinó ahí Flor Barroso, fue al segundo día, digamos, el viernes arrancaron con el amasado, lo que venís contando, y el sábado sí. A la mañana fue el taller de canto andino con el caja. Sábado. El sábado a la mañana. Uh-huh. Bien. Participaron sí. también varones, si bien el encuentro es encuentro sí. Mujeres de Barro, estaba abierto a la participación de hombres, de varones, de mujeres, sí. niñas, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. De todo modo, participaron varones. La mayoría desde mujeres. El primer momento y también después se sumaron compañeros sí. De las mujeres que estaban en el encuentro. Después del primero y del segundo día se fueron sumando compañeros para, bueno, participar también uh-huh. Del encuentro y del acompañar a este proceso que estábamos ahí transitando todos. todes. Bien. El día domingo estaba previsto un taller de teatro que no pudo acontecer. Sí, el domingo a la mañana, bueno, la tallerista que iba a dar el taller de teatro estaba con cuestiones de salud, así que no se pudo dar. Igualmente ya está la idea y la posibilidad de desarrollar ese taller en el año, en la escuela, digamos, así que eso va, se va a dar en algún momento. Y bueno, aprovechamos ese espacio para continuar con el trabajo en las ollas, con el bruñido, que es un proceso de la construcción y del terminado y del acabado de la pieza, que es como que lleva mucho tiempo, mucha paciencia. Y estuvo bueno porque, bueno, sumamos ahí un tiempo extra que no estaba previsto para dedicarle a esa parte que es como muy laboriosa, muy lenta y que lleva un tiempo y que, bueno, estuvo bien destinárselo también al trabajo con las ollas. Así que, bueno, eso estuvo bueno. Después, bueno, el domingo a la noche tuvimos una peña hermosa con la participación del dúo Vuelo Suelo, con los chicos de Candombe. Se sumó una compañera de ahí de Río Ceballos que hace su musiquita con guitarra y bueno, después la gente que estaba también en el encuentro se sumó a cantar coplas con las cajas, se sumaron unos icus, así que charangos, todos los instrumentos que había dando vuelta se sumaron a hacer ahí musiquita también, así que bueno, fue una peña hermosa con mucha variedad, multiplicidad de músicas, así que, bueno, un encuentro hermoso, la verdad, hermoso. Ayer estaba prevista la horneada, pero con la tormenta, bueno, fue mucha la humedad que quedó en el ambiente y decidimos pasar la horneada para el domingo que viene, que, bueno, las ollas van a estar bien secas, así que, bueno, eso quedó para la semana que viene, para el domingo que viene. Y en el día de ayer, en el horario de la tarde, también se pudo compartir un documental, una película ahí en el camping. ¿Querés contar cómo surgió eso? Sí, ayer estuvo Julio Maiza presente en el encuentro, que es un psicólogo y es una persona que pertenece a una comunidad del noroeste y que, bueno, está haciendo todo un trabajo de con respecto a la identidad de pueblos originarios y está divulgando el cine que se hace sobre pueblos originarios, generando debates y cuestionando a través de esto, de las películas y de el análisis, bueno, las cuestiones del capitalismo sobre los pueblos y sobre también los pueblos originarios. Así que bueno, en el espacio de la horneada aprovechamos para proyectar esta película y bueno, compartir ahí con él, que la verdad que es un personaje muy interesante, una persona que tiene un recorrido muy interesante para charlar y tiene mucho para compartir y para dar. Así que bueno, eso estuvo buenísimo porque se sumó también en el fluir del encuentro, digamos, no estaba programado, pero bueno, fueron ahí sucediendo distintas situaciones así, que se fueron sumando en el fluir del encuentro y que sumaron a que sea más completo. Bien, y por la mañana, también ayer domingo, hubo una ronda ahí, un conversatorio, unas charlas con distintas organizaciones del Valle, ¿no? Sí, estuvieron distintas organizaciones, las chicas de Vivas Nos Queremos, Lili e Ingrid, estuvieron Mujeres de Tras la Sierra con Lucila, estuvo la gente del CTO de las calles, estuvo también Julio Maiza con su ideología, estuvieron, a ver, ayúdame vos que estuviste presente. Mariela ahí de Mamaquilla. Mamaquilla, y estuvo Miriam Ramírez, que está trabajando acá en Nono, desde desarrollo social, digamos, de Nono. Todas estas personas, bueno, digamos, comparten un trabajo que está destinado en general a la violencia de género, pero en sí a el trabajo con mujeres, ¿sí? En varios de estos casos los colectivos son, digamos, los que están trabajando mucho más fuerte en el en cuestiones de violencia de género, en acompañar a las mujeres y, bueno, en propiciarles como posibilidades para mejorar sus situaciones. Las chicas del CTO están haciendo un trabajo con la tierra y con animales, que es una propuesta muy linda, muy interesante para también acercarse al espacio o a comprar también lo que producen, que está buenísimo de la forma que lo están haciendo y con la conciencia que lo están haciendo. Y bueno, Mamaquilla, que está trabajando en el marco del Hospital de Mina con trabajos de parto respetado, lactancia y acompañamiento a las mamás en el puerperio. Así que bueno, un trabajo hermoso de todas las organizaciones y que suma mucho este momento que estamos transitando. Bien. ¿Cómo andás, Sol? Santi, te saludo acá, buen día. Santi, buen día, ¿cómo estás? Bien, felicitarlas. La verdad que tuve la oportunidad de estar un rato y fue un encuentro, como vos decías, hermoso, donde había muy buena vibración, muy buena onda, mucha tranquilidad. Las chicas y los chicos ahí, llegados de todos, de distintos lugares del país, trabajando ahí armoniosamente. Quizás para terminar, porque sabemos que te estaba yendo, quería preguntarte, aprovechar para preguntarte sobre la escuela, porque tuvo un crecimiento exponencial la escuela, creo que son 2 años que tiene de vida, hay algunas cuadras del centro de Nono, de la plaza de Nono. Si querés comentar rápidamente quizás un poco cómo fue todo este viaje de la escuela hasta llegar a este tercer encuentro. Bueno, dale. Sí, la escuela, este es el tercer año que arrancaría su funcionamiento y su gestión. Empezamos, digamos, dando clases regulares durante el año y fuimos sumando distintos talleres que se fueron dando a lo largo del primero y del segundo año con gente que vino a trabajar de acá del Valle y gente que vino de afuera a dar talleres con distintas temáticas vinculadas a la cerámica. Este encuentro, que es Mujeres de Barro, que lo hacemos en el marco del Mes de la Mujer, funcionó desde el primer año. El primer año funcionó en la escuela, hicimos una jornada de un sábado de modelado y construcción de estatuillas femeninas, y el siguiente sábado hicimos un horno de papel, hicimos la hornea de las piezas. El año pasado trabajamos con placas murales en pequeño formato y fue una jornada de un domingo con mate de por medio, pero fueron, digamos, encuentros más cortos. Este año la escuela se amplió, se sumó gente, se formó la cooperativa como escuela y la cooperativa de producción, y también al ser más personas las que estamos integrando este proyecto, bueno, nos pareció lindo ampliar también el encuentro Mujeres de Barro con esta propuesta de encuentro de 5 días en un lugar fijo, digamos, y que sea accesible a toda la gente del país, digamos. Sí. Los otros 2 encuentros fueron más regionales por una cuestión de movilidad, digamos, y bueno, en este caso nos parecía también sumar más días y un trabajo también más profundo, que fue el de trabajar con la olla, que es un elemento simple, pero que tiene una gran complejidad en el proceso del tiempo que lleva, en las técnicas que se usan, en el bruñido, en la construcción de la tapa, en la intervención del clima también, que eso en la cerámica, marca los tiempos completamente. Y bueno, abrirla hacia el resto de las provincias y también a invitar a otros compañeros y compañeras que están trabajando para la cultura de alguna forma desde diferentes espacios, pero bueno, sumar también otras cuestiones que no fueran simplemente o solamente el trabajo con cerámica. Así que bueno, la escuela está en un proceso también de ampliarse porque bueno, este año que pasó se conformó la cooperativa, como te decía, estuvimos toda la temporada en la Feria de Nono con un puesto que es una entrada que nos suma porque es un espacio autogestionado, la escuela, si bien tenemos un mínimo apoyo del municipio, es un espacio autogestionado, así que siempre estamos proponiendo actividades, talleres y cosas para, bueno, sostener el espacio, digamos. Así que, bueno, invitar a todos a que se sumen, aunque sea a través de la página, que es Escuela de Cerámica de Nono. Las clases este año van a empezar en abril y la escuela, bueno, está en Nono, sobre Avenida Los Porteños, al 632, así que a partir de abril va a estar abierta todos los días. Ahora este resto que queda de marzo todavía no está abierta, así que cualquier consulta a través de la página. Muy bien. Bueno, saludarte, agradecerte, felicitarlos nuevamente por este encuentro hermoso, que imagino que se va a repetir con mayor cantidad de gente el año que viene. Seguro, ya hubo mucha gente que ya estaba pensando en el año que viene, así que bueno, ya está iniciada la energía en que va a ser. Así ahí va, que sí, seguramente. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Dale, la última. Agradecerles. No, sí. No, la quema de estas ollas se va a hacer el domingo que viene, dijiste. Bueno, capaz que sí. La semana se puede avisar para quien quiere ir a ver ese proceso, ¿no? De la quema en el horno ahí en el camping va a ser. Sí, totalmente. Bueno. La quema va a ser el domingo a partir de las 10 de la mañana, más o menos, nos vamos a juntar ahí en el camping El Bosque, así que el que se quiera sumar a la quema está invitadísimo. Vamos a hacer ahí una comidita al mediodía porque la horneada es de alrededor de 5 horas, entonces bueno, nos va a llevar un largo rato. La intención también es sumarnos con instrumentos y hacer ahí una musiquita durante la jornada del fuego, así que los que quieran sumarse también a musiquear un rato están invitadísimos. Y bueno, la idea es abrirlo al final del día el horno. Así que va a ser una jornada del día completo. Así que sí, invitarlos a todos los que se quieran arrimar, aunque no hayan participado del encuentro, aunque nunca hayan hecho nada de cerámica, ahí a compartir ese momento. Buenísimo. Bueno, Sol, beso grande, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Nuestro Valle. Contacto telefónico.